¿Cómo van estas primeras semanas de ayuno? ¿Cómo la terminaron? ¿Bien? ¿Fue muy difícil algún momento? ¿Empezar fue difícil? ¿Sí? ¿No? ¿Para unos no? ¿Para otros sí? ¿Sí? ¿Para alguno en la mitad, por ejemplo, ha sido difícil mantenerse en el vuelo, cierto? Despegar cuesta, pero a veces ya como que uno logra coger cierto vuelo y ya coge ritmo y dice, sí puedo, sí puedo. Una semana, primera semana que completamos en Victoria y son 3 semanas, nos esperan 2 semanas más. No se asusten, no se ponga a pensar en las 3 semanas. Lo mejor es pensar día a día, la victoria del día a día. Y ya completamos una semana que parecía que no, pero la hemos terminado, gracias a Dios. Ha sido un tiempo maravilloso. Nos encanta empezar el año dándole a Dios lo mejor, porque Él merece lo mejor. Lo mejor no lo tienes que dejar por ahí, no se lo tienes que dar a nadie más, lo mejor siempre se lo tienes que dar al Señor. Él es digno de lo mejor. Por eso nos sacrificamos en nuestro tiempo, nuestros dones, nuestro dinero, nuestra familia. Todo lo mejor se lo ponemos a Él, porque todo lo que uno le consagra a Dios tiene bendición. Hoy sentía el domingo pasado, pero el Señor puso otra convicción y tuvimos esta palabra que el Señor nos dio a través de la pastora, que fue una palabra tremenda. Pero hoy tenemos una predicación que tiene que ver, una enseñanza, entre enseñanza y predicación que tiene que ver con el ayuno. Entonces, ¿qué mejor momento para hablar del ayuno que en medio del ayuno? ¿No les parece? Así reforzamos el espíritu y entendemos mejor un poco lo que es el ayuno y el poder que puede desatar sobre nuestras vidas. Me gustaría empezar diciendo en esta mañana que el ayuno puede ayudarnos a enfocar toda nuestra energía en buscar a Dios para entender su voluntad, al mismo tiempo que nos da más fuerza para la oración. Dos cosas que quisiera destacar, y es que habitualmente uno ora, pero como que le falta, a veces hay mucha batalla, a veces es difícil enfocarse en buscar a Dios y hallarle. Pues, ¿saben lo que hace el ayuno? El ayuno es como si te diera un poder sobrenatural. En la misma medida que tu cuerpo siente que está perdiendo fuerza, o sea, y no diría solo el cuerpo físico, ¿cuántos han notado que hay algo que está ocurriendo en su interior, en su alma, en su ser interior? Algo se sacude, empieza como algo que el Señor empieza ahí a remover para cambiar, para transformar. Yo lo siento cada día, el Espíritu Santo. No todo entiendo, no es que todo sé exactamente qué es lo que está siendo transformado, pero noto que hay un proceso de limpieza. ¿Sí? Diga conmigo limpieza, porque el ayuno trae una limpieza, pero a la vez que el ayuno trae limpieza, también trae un poder. Poder, diga conmigo fuerte, poder. Mira el que tiene al lado, porque es que aquí hasta ahora el frío, y aunque ya se ha ido un poquito, diga conmigo poder. Dígale al que tiene al lado poder. El ayuno trae poder, una energía para buscar a Dios. Yo empecé este ayuno, mira, conectado. Yo sabía desde el primer día, yo estuve semanas orando al Señor, el Señor me dijo a mí cuál era el ayuno que yo tenía que hacer específicamente, cómo lo tenía que hacer. Pero aún antes de llegar el primer día del ayuno, yo no estaba ni pensando ni sufriendo, yo estaba entrando en una victoria. ¿Sabe una cosa que sé desde antes de entrar a este ayuno? Que este ayuno va a desatar cosas tremendas y poderosas sobre nuestra congregación, sobre nuestras vidas, sobre nuestras finanzas, sobre nuestro carácter, sobre nuestra espiritualidad, sobre nuestra esencia. Y el Espíritu Santo quiere hacerlo, y para eso el ayuno trae un poder tremendo, pero el ayuno también trae la segunda cosa que les dije, que es una fuerza especial para dedicarte a la oración. De hecho, algo muy importante en el tiempo del ayuno es dejar de lado, o sea, dejamos de lado las comidas. Algunos de ustedes están, los que están haciendo ayuno total, pues dejan totalmente la comida para dedicarse ese tiempo de la comida a orar. Y los que no han dejado la comida, sino que han cambiado ciertos alimentos, están dejando ciertos alimentos, ciertos hábitos, de todas maneras están hallando que encuentran ciertos espacios especiales para buscar a Dios. Por ejemplo, ¿cuántos han notado que es una gran bendición desconectarse de toda esta, ¿cómo se diría? Estas redes que nos van enredando, que son la televisión, el internet, el Facebook y todo lo demás, que a veces termina, ¿cómo diríamos? Opacando la belleza y la voz de Dios. ¿Cuántos lo han notado? Un ejemplo de lo que les quiero decir es, por ejemplo, cuando uno va a las grandes ciudades, y en estos días es muy, muy real, cuando uno va a las grandes ciudades y quiere ver las estrellas, ¿puede ver las estrellas? En Pekín, por ejemplo, que nos lo han mostrado por la televisión hasta el cansancio, no se puede ver ni una estrella, lo único que uno ve es humo por todos lados. Cuando uno va a Madrid, a Barcelona, ¿puede ver una estrella? Difícilmente puedes ver una estrellita por allá. Pero no es que no haya estrellas en el cielo, es que el cielo está tan contaminado por tantas cosas que impiden ver algo que está ahí, pero que simplemente uno no lo puede ver porque hay un obstáculo. Y yo digo precisamente que todo esto que ocupa nuestra vida, los afanes de la vida de los que nos habló el Señor Jesús, muchas veces tapan los cielos y no nos dejan ver la gloria de lo que Dios tiene para nosotros. Necesitamos entrar al ayuno porque el ayuno, ¿sabe lo que hace? Despeja los cielos. ¿Alguna vez se ha ido a las montañas? ¿Alguna vez ha estado en esos lugares despejados donde no está la ciudad, ni la contaminación de humo, ni la contaminación lumínica? ¿Y cómo se ve el cielo? Espectacular, ¿cierto? Se ve espectacular, se ve tremendo el espectáculo del cielo. Y así es el cielo en la tierra para la iglesia. Cuando la iglesia abre espiritualmente los cielos en oración, quita toda la contaminación, quita todo lo que normalmente tiene, porque habitualmente amamos a Dios, pero hay tanta contaminación, tanto ruido. Pero el ayuno nos lleva como a ese lugar secreto, a ese lugar quieto, a ese lugar donde se va y se despeja todo eso. Y yo les estoy viendo a muchos de ustedes cambiar en este ayuno. ¿Ah? ¿Cuántos tienen lucha y problema con la ira, con el enojo, con la falta de perdón? De hecho, la meditación de hoy que el Señor puso en mi corazón era sobre el perdón, y perdonamos a medias y todas esas cosas, pero cuando llega el Señor y despeja todo, como que realmente somos expuestos a los ojos de Dios y somos capaces de vernos en el estado en el que estamos para que Dios pueda hacer una obra completa en nuestros corazones. Así que anímate, porque el ayuno no es, uy, me quedan 2 semanas, ¿yo cómo voy a aguantar? Pues entonces estás perdiendo el enfoque del ayuno. El ayuno tampoco es, y lo hablamos mucho en mi casa, a ver si este ayuno está funcionando, me voy a volver a pesar, a ver si ya perdí unos cuantos kilos. Eso tampoco es el ayuno. El ayuno tampoco es, ¿a qué hora puedo volver allá, volver a tomar café, Coca-Cola, arroz, carne, lo que hayas dejado, no sé qué has dejado? Eso tampoco es, porque eso también te puede hacer pasar un ayuno y estar tan enfocado en lo que dejaste, estar más enfocado en lo que dejaste que realmente en lo que quieres recibir o en lo que Dios tiene preparado para ti. Ahí, ya voy a entrar en el mensaje, esa es la intro, tranquilo, el mensaje es fluido, no se preocupe, son puros versículos. Pero algo muy importante es que Dios tiene algo reservado para ti. Tienes que creerlo, tienes que entender que el ayuno te va a despojar y a desatar lo que Dios tiene para ti. Yo entiendo que voy a salir de este ayuno empoderado, voy a salir de este ayuno con revelación del cielo para mí, voy a salir de este ayuno con fe, con convicción, con determinación, voy a salir de este ayuno con la certeza de que voy a poder obedecer lo que antes no podía obedecer y que Dios me va a dar unas victorias este año. Este año, si ustedes tuvieron derrotas en el 2015, empiece a levantarse en este ayuno. Usted no camine basado en las derrotas del año pasado, párese, porque este ayuno es una ruptura de atrás y de lo nuevo. ¿Amén? Yo le estoy declarando el espíritu y la certeza que tengo de por qué Dios nos pidió hacer este ayuno. Ese ayuno yo creo que es distinto a los anteriores, es más poderoso, es más maduro, es más serio. Por eso no se lo tome en juego, no es solamente que dejó de comer. Si pasaste la semana dejando de comer pero no te llenaste de Dios y no estás buscando dónde encontrar ese espacio de cielos abiertos para recibir de Dios, pues enfócate, porque ese es el propósito: llegar a ese lugar de cielos abiertos y conectar con Dios. No cumplir con la iglesia, no cumplir con la familia, no cumplir con nadie. Es con Dios que te quiere ministrar, te quiere impartir lo que Él tiene para ti este día, este año, perdóname. Voy a hablarte de varios personajes que hicieron ayuno en la Biblia. Todos son importantes, de cada uno vamos a aprender hoy una verdad diferente. El primero de ellos es la reina Esther. Y Esther, en el capítulo 4, versículo 15 y 16, que creo que vamos a sacar los versículos en la pantalla, así que los vais a poder ver de alguna manera más ágil y ahorro tiempo un poco en la búsqueda, ¿sí? Uy, esas son unas máquinas. Un aplauso para los de las proyecciones, porque esa gente trabaja para que esto salga bien, ¿no? Dice Esther 4, 15 y 16, dice: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Este ayuno de Esther fue realizado en un momento crítico, en un momento de crisis, donde Israel iba a ser aniquilada. Habían dado la orden de que todos los judíos que estaban en todo el reino fueran exterminados, se les quitara la vida. Y la única que podía salvarlos era Esther, que estaba en el palacio, era la esposa del rey, la reina. Pero la reina no tenía el derecho de entrar al palacio a hablar con el rey, solamente cuando el rey le convidaba a venir. Porque cuando el rey estaba en acciones de estado, gobernando, la mujer no tenía contacto con él. Si ella entraba, las leyes de Persia decían que ella tenía que morir. Sin embargo, el momento era tan crítico que ella tenía que entrar en ese momento, porque ya habían dado la orden de matar. Si ella esperaba hasta poderse encontrar con el rey, tal vez hubiese sido muy tarde ya para salvar la vida de su pueblo. Así que ella le dice a su tío, a Mardoqueo, enviarle el mensaje, decirle que todo el mundo se ponga en ayuno, y mis doncellas, las chicas que están conmigo en casa y yo, vamos a ayunar también, y voy a entrar a la presencia del rey, voy a arriesgarme y voy a consagrarme y voy a entregarme allí mi vida. Y si perezco, o sea, que perezca, pero voy a intentarlo, voy a hacer la parte que tengo que hacer. Entonces quiero que entiendas cuál es la lección que yo quiero que aprendas de esta historia de Esther, porque de cada personaje respecto al ayuno vamos a aprender algo respecto al valor del ayuno y el poder que tiene el ayuno. En Esther aprendemos que es importante ayunar y orar cuando nos encontramos en momentos de crisis y en este caso concreto crisis nacional. Una crisis nacional, una nación entera iba a ser exterminada. Entonces, ¿cuándo debemos ayunar? Primero, cuando hay crisis. ¿Alguna vez te has encontrado en crisis? ¿En un momento crítico? ¿En un momento difícil? ¿Qué deberías hacer? ¿Ponerte a llorar? ¿Tirarte por la ventana? ¿Desesperarte? No, ¿cierto? Si siguiéramos lo que dice la Biblia, una de las cosas que deberíamos hacer es ayunar y orar. Cuando estaban en el momento más crítico, ella no se lanzó a hablar con el rey. Ella fue primero a ayunar y a orar. ¿Por qué? Porque el ayuno, ¿qué hace? Abre el camino. El ayuno abre el camino. Esther lo sabía. Y chicas, por si no sabían, Esther era una mujer guapísima, por eso la eligieron entre todas las escogidas. Trajeron un montón de chicas para que el rey eligiera cuál quería que fuera su esposa, y eligió a Esther. O sea que la belleza no quita la espiritualidad. Es una pildorita nomás para ahí, para que se les quede. ¿Ah? Se puede ser bello y espiritual. No es decir, porque es que en este mundo la belleza implica que las personas, la misma belleza envanece a la persona y se aparta de Dios. No. Se puede ser bello y se puede ser espiritual, ¿cierto? Si no, mentira. Crisis, en este caso crisis nacional. ¿No estamos en una crisis nacional en España, no les parece? Que es uno de los momentos más críticos de la historia de nuestro país, en España. Aunque tú no seas español, yo tengo doble nacionalidad, yo me siento que tengo ambas nacionalidades, yo me siento español. Y como español yo siento esta necesidad y este amor por el país donde estoy. ¿Y qué tal si aprovechamos el ayuno para orar por España? Usted no solamente ore por sus problemas. Ella no está orando solo por sus problemas. Escucha, le dijo su tío, si tú no hablas, tranquilo, Dios va a traer la salvación. Dios traerá salvación de otro lado. Pero la responsabilidad tuya, Dios te pedirá cuentas. ¿Sabes? Hay algo y es que nosotros tenemos una responsabilidad con esta nación. No puede decir, a mí no me toca, yo tengo trabajo y yo estoy bien, a mí no me importa lo que decían allá y al final si queda el PSOE, el PP, Podemos o Ciudadanos o si queda, ¿cómo es que se llama? El de Cataluña se me pasó, Artur Mas, el presidente de España. A mí me da igual. No te puede dar igual lo que está pasando en el País Vasco, en Cataluña, en Alicante. Es tremendo. España está en un momento caótico de su política. Es un momento donde es el momento más tenso, donde no sabemos para dónde va a tirar este país. Y al final, ¿quién va a quedar al frente? De ahí va a definirse las políticas para dónde vaya este país. O una política de unidad o una política de separatismo. ¿Y no creen que el pueblo de Dios debería estar ahora mismo preocupado por eso? No solamente por el afán, sino porque tiene un poder, una herramienta en su mano, una llave en su mano, que se llama el ayuno y la oración. Vamos a estar ayunando y orando porque Dios intervenga en todo este caos que está ocurriendo en nuestra crisis nacional. Amén. Segundo personaje del ayuno, Nehemías. Nehemías es un personaje muy, muy importante del Antiguo Testamento. Y en Nehemías capítulo 1, versículos 3 y 4. ¿Sí? ¿Eso? ¿Me haces así? Exacto. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Sabes que a veces es necesario ayunar cuando hay ruinas? Cuando estamos en un mal momento, el ayuno es un buen momento para afligir el corazón. No para quedarse en el lamento del dolor, sino para presentar esa situación directamente a Dios y que Dios pueda intervenir en esas circunstancias. Se sentó, lloró, hizo duelo cuando él vio la situación de Jerusalén. ¿Saben? Nehemías era el copero del rey. Él estaba viviendo en perfectas condiciones allí, en la cautividad. Pero él sabía que su nación que estaba al otro lado estaba quemada, destruida. Alguien vino y le contó y le dijeron, todo está hecho ruinas. Y él sintió que lo que estaba allá tenía que ver con él y él se dolió. Un dolor de intercesión el que sintió Nehemías. Un dolor que lo convocó al ayuno. Qué tremendo es cuando Dios está mostrándonos a una realidad de destrucción, de algo que está dañado, pero en lo que tú vas a terminar interviniendo. ¿Sabes? Nehemías al final no solamente ayunó, luego se levantó, luego actuó, porque Dios le dijo, haz algo frente a lo que está pasando allá. No se quedó solamente en una oración, como les digo respecto al perdón en la meditación del día de hoy. ¿Cuántos la han leído? Unos cuantos la han leído. ¿Vale? En el perdón les digo, ahí decimos nosotros al Señor, ay Señor, yo perdono a no sé quién que me hizo daño. Pero luego cuando salgo a la calle y me lo voy a encontrar, no lo quiero ni ver. Pero yo ya lo perdoné allá cuando estaba orando. ¿Cómo que lo perdonaste cuando estabas orando, pero luego no, cuando lo encuentras no lo puedes ver? Cruzas la acera, digo yo en la meditación, te pones al otro lado, en la misma reunión. Si tienes un problema con el de aquí, pues no te sientas aquí, te sientas por allá. Eso no puede ser, no puede haber una indiferencia, no puede haber una disparidad entre la realidad. Entonces debemos ser consecuentes. Debe haber un fuerte deseo en nosotros de ver a Dios intervenir, de proteger, de restaurar. Es un fuerte deseo el que siente Nehemías de que estas cosas ocurran en su nación, entre su gente. ¿Cuántos quieren que Dios levante de una manera fuerte esta iglesia? Que Dios intervenga, que Dios levante, que Dios restaure, que si alguien ha caído en esta iglesia sea restaurado, que si alguien está levantándose que venga más poder sobre él, que venga una visitación de Dios. Eso es el deseo, el espíritu de Nehemías en el ayuno. Entonces el ayuno no es solamente cuando uno le está yendo mal. El ayuno no es solamente para pedirle a Dios bendiciones, que también se puede ayunar por esto. Pero el ayuno también tiene que ver por una actitud espiritual cuando a veces la situación ni siquiera es mía personal, sino que tiene que ver con otros. Y yo empiezo a conectar con los otros que también necesitan. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho ayunemos y tenemos que ayunar? Cuando Dios te ponga en el espíritu, no solo en este ayuno, en cualquier momento, ves a alguien en un momento muy desesperado, muy mal, Dios no solo te dice, habla, sino ayuna por él, ayuna por ella, ayuna por ese matrimonio que está a punto de romperse, porque están en un mal momento. No es solo cuestión de que tú le hables, ayuna para que Dios intervenga. El ayuno hace que la mano de Dios se extienda e intervenga de una manera poderosa. Y es que no nos da tiempo de meditar todo Nehemías, pero los que han leído Nehemías saben que Dios intervino y Dios lo respaldó. Pero todo empezó por un hombre que ayunó. Poderoso, ¿no les parece? A veces nosotros pensamos que las cosas se solucionan es poniéndonos manos a la obra y haciendo cosas. Es que si no lo hago, no va a ocurrir. Es que mágicamente no van a ocurrir. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, siempre luego tuvieron acción, pero primero buscaron el rostro de Dios. Primero buscaron al que les iba a dar la victoria. No hay mejor ejemplo que las historias que vienen a continuación. Esdras está conectado, es nuestro tercer personaje. Esdras está conectado en la misma historia de Nehemías. ¿Me siguen? No se me cansen, ¿vale? Esdras 8, 21 al 23. Y dice en el libro de Esdras, Esdras también sintió lo mismo que Nehemías, que tenía que ayudar en la restauración, en la devolución del pueblo a la tierra prometida. Tenían que regresar de la esclavitud a recuperar su tierra y reconstruir sus ciudades. Pero en el caso de Esdras tenía un llamado a reconstruir el templo de Dios y restaurar todo lo que era el ministerio y la adoración a Dios. Sin embargo, él empieza buscando a Dios y dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros hijos y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. ¿Sabes lo que significa propicio? Algo que llega a tiempo, ¿no? Propicio es preciso. ¿Cuántos necesitamos en este día entender que hemos publicado ayuno? Y si hoy estás aquí y quieres unirte al ayuno, únete. Porque te digo que él publicó ayuno y antes de pedir victoria, lo primero que pidió fue un camino recto. Lo primero que pidió es que Dios a través del ayuno tratara el corazón ¿de quién? De él, de los adultos, de los hijos, de los niños y también los bienes. ¿Cuántos quieren que todo esté bajo la bendición de Dios? Ese es el desafío del ayuno, consagrar aquello que hemos tenido en nuestras manos y que no ha estado bajo la bendición de Dios, porque no se lo hemos rendido a Él. Es el tiempo de rendirle a Dios aquello que no le habíamos rendido. Ríndete tú personalmente. Rinde a tus hijos hoy en el altar, aunque sean adultos. Rinde a tus nietos hoy en el altar. Entrégalos al Señor. Jóvenes, rindan sus vidas ahora que están en el mejor momento, como Daniel. Hay que consagrar lo mejor a Dios. Primero, el principio del ayuno y de la bendición no está en lo que Dios te va a dar o lo que Dios va a hacer contigo, sino en quién eres tú y la obra que Él va a hacer interiormente dentro de ti. Por eso hemos dicho que el ayuno también tiene que ver con nuestros niños. Por eso nuestros niños también están en este ayuno. Y dije a los padres, es nuestra responsabilidad infundir el espíritu del ayuno a ellos, no solo prohibirles. Apágueme la tele, apague la tablet, usted no ve esto. No, hemos dicho que los niños no ayunan comida en esta iglesia, pero sí ayunan sus chucherías, su televisión, sus videojuegos, todo eso. Eso de por sí ya es mucho para ellos. Pero si nosotros los padres, primero el camino recto para nosotros, si nosotros no tenemos el entendimiento para transmitirle a ellos, ellos no van a entender por qué están haciendo el ayuno. Pero si nosotros no solo el inicio, sino cada día le infundimos ese gozo, ese espíritu, ese ánimo, tranquilo, hoy en el ayuno Dios tiene algo especial para ti. No es que le estamos alimentando algo, estimulándole algo emocional. Es que la fe es algo que se aviva. La fe es como un fuego que hay que empezar ahí a... ¿sabe? Un fuego que empieza a estar ahí, hay que atizarlo y atizarlo y atizarlo y se hace más fuerte. La fe y el fuego del Espíritu Santo que vienen en el ayuno, hay que avivarlos, hay que avivarlos. Tú empiezas a avivarlo en tu hijo. Vamos a orar por la mañana. Hoy el Señor va a hacer cosas grandes en nosotros. Tú empiezas a transmitir eso, porque este ayuno es para ti. Este ayuno lo convocó Esdras porque iba a emprender un viaje. Y él quiso que Dios fuera adelante. Y él tenía la capacidad, porque tenía un cargo alto, podría acercarse al rey y pedirle a él soldados, provisiones, ayuda para el viaje. Pero ¿qué nos dice el pasaje? Que él no se atrevió, porque él dijo, no, yo le dije al rey, mi Dios es tan poderoso que no necesito nada. ¿Y ahora cómo voy a ir a pedirle? Entonces voy a orar al Señor y voy a decirle, Señor, lo que necesito de ti es protección, guárdanos en este viaje, es un viaje peligroso, pero ayúdanos para que lleguemos al otro lado. Y yo te quiero decir que la historia termina con que ellos llegan, se establecen, y hoy existe una nación que se llama Israel. Existe, sigue existiendo. Dios respaldó a Esdras. ¿Sabes cuál es el viaje tuyo? El viaje de la vida. Esdras tenía que viajar de un lugar a otro. Tú estás en el viaje de la vida, en un viaje espiritual, y tú necesitas en este ayuno consagrarte, consagrar tus hijos. Y por último dice el pasaje ahí, ¿consagrar qué? Nuestros bienes. Necesitamos consagrar también nuestros bienes. No es lo que estamos haciendo en este mes de primicias. No es lo que nos decía la pastora este día meditando. Y nos dijo el domingo pasado el Señor, a través de la predicación, que ya es tiempo de que dejemos de hacer cosas intermitentemente y que ya seamos gente que establece cosas permanentemente sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestras finanzas. Usted no sea intermitente, usted no dé un diezmo un mes y un mes no, y otro mes sí, dos no, otra vez sí. Usted dé siempre, dé siempre. Créalo, porque esto que estamos hablando no es algo humano, estamos hablando de algo espiritual. Y estoy hablando aquí como dijo Jesús, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice, lo que el Señor le dijo a Jesús también a Juan en el Apocalipsis, el que tiene oído oiga. Hay que tener percepción espiritual para entender lo que estoy diciendo. Porque el ayuno es totalmente una convicción espiritual, si no es simplemente una limpieza del sistema digestivo o aguantar hambre. Y eso no es este ayuno. Cuando uno se mete, yo estoy cada día sintiendo más como que crece un fuego y como una convicción de que hay una, ¿cómo explicarlo? Es como si viniera una explosión de esas de fuego que vienen desde muy lejos y se está acercando el fuego y yo lo siento y como que yo me estoy preparando y yo siento que estoy preparándome para eso que está viniendo y en cualquier momento ese fuego me alcanza y lo devora todo. Es la convicción que yo tengo en este ayuno, ¿sabes? Para nosotros necesitamos despertarnos y darnos cuenta de esta manera. Entonces ellos ayunaron, pidieron y Dios les fue propicio. Di conmigo: Dios será propicio para mí. O sea, Dios va a ser perfecto para ti si entregas en el ayuno, si te consagras en tu corazón, si haces camino recto lo que está torcido en tu vida. Es muy importante en el viaje de este año que lo que está torcido se enderece, y no en el año, arranca desde ahora, este mes, erradica lo que está mal. Quiero añadir algo que el Espíritu pone ahora mismo. Si hay personas aquí que tienen vicios que no han podido dejar, el tabaco, el alcohol, las drogas, cualquier tipo de cosas, el sexo, yo quiero decirte que un ayuno es poderoso para romper cadenas. Que este es el tiempo donde tú puedes salir de este ayuno sin esa atadura. Tú puedes salir. Si te consagras como Dios quiere, Dios puede enderezar tu camino en eso que no has podido dejar. Has sentido que lo quieres dejar, pero no puedo. Aprovecha, sumérgete tan profundo como sea necesario en este ayuno para que salgas sin eso. ¿Amén? Amén. Ustedes son muy serios. Sonríe al que tiene al lado. Al que tiene al lado, mírelo. Ustedes son muy serios. Cuarto personaje importante es Josafat. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 al 4, el rey Josafat convoca un ayuno ante un momento difícil. Vamos a leerlo, dice, ya está, ¿no? Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat. Josafat era el rey de Israel. Vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí son Hasesón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor. ¿Qué tuvo Josafat? Temor, ¿cierto? Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¿Alguna vez te has enfrentado a una dificultad más grande que tú? ¿Alguna vez has tenido un temor que ha sido difícil de superar? Josafat lo tuvo. Todos lo tenemos, todos tenemos cosas. Todos tenemos cosas que también de alguna manera son inminentes. Porque a él le vienen y le dicen: ya vienen contra ti, se han unido varios, son varios reyes, vienen todos contra ti a la guerra. Es como si le dijeran: son más grandes, prácticamente está decretada nuestra derrota. Pero Josafat, en medio de eso que le entra temor, no se va a llorar a un rincón, no se va desesperado a hacer locuras. ¿Qué te pasa a ti cuando llegan esas pruebas, esas circunstancias inminentes que te cogen, que no dan tiempo prácticamente ni a responder ni a respirar? ¿Qué haces tú? Debes tener el entendimiento que tuvo Josafat. Debes tener, usamos esta expresión, el espíritu de Josafat, el carácter de Josafat, el ejemplo de Josafat, mejor. Josafat lo que hizo fue buscar y humillar su rostro y consultar a Dios. ¿Qué es lo que debe ocurrir en este ayuno? Que tú debes consultar a Dios. Debes consultar a Dios. ¿Está visto en la televisión por la noche? Ya ni en la noche, creo que de día también. Los canales esos, cuando uno cambia, están los que leen las cartas y los que cuando llamas te dicen de qué te vas a morir y qué te va a pasar y todo eso. Sí, los han visto, ¿cierto? ¿Cuánta gente llama a esas líneas y cuánta gente invierte un montón de dinero en eso, en adivinación, en astrología y en cosas de la suerte, a ver qué va a pasar? Incluso hasta compramos la lotería y el gordo de la Navidad y el niño y todas esas cosas, a ver si me cambia la vida, en vez de consultar a Dios. ¿Se acuerda que Saúl en una ocasión tenía que consultar a Dios y se desesperó porque ya se había rebelado contra Dios, Saúl? Y en vez de consultar a Dios, ¿a dónde se fue? A donde una bruja, a donde una divina. Increíble, era el rey, era como si fuera el pastor. Y como Dios no le habló, entonces se fue a buscar a una bruja a ver qué le dijera, cuál era el destino por donde tenía que andar. Yo no digo que tú vas donde el brujo, ¿no? Pero lo que sí sé es que muchas veces buscamos consultores ante las circunstancias inminentes que nos ahogan y nos buscamos caminos que no son. Escucha, es tiempo de consultar a Dios. Dios se va a revelar a nosotros cuando buscamos a Dios en medio de nuestras situaciones inminentes de dificultad. Dios se va a revelar a nosotros. Dios va a hablar con nosotros. Y Él pregonó ayuno a toda Judá. ¿Os dais cuenta que prácticamente en todos estos casos, menos en el de Nehemías concreto, no fue un ayuno de una sola persona, fue un ayuno colectivo? Ahí debe haber una convicción en todos nosotros. Algunos dicen, ¿y por qué nos tienen que obligar a ayunar? No, si tú no quieres, no ayunes. La convocatoria te la hace Dios. Y tú eres el que tiene que decidir. Aquí Josafat dice, viene un gran problema, vamos a decirle a todo el mundo que nos pongamos en ayuno. Yo no sé si él controló, yo diría que él no controla a nadie si ayunó o no. Es responsabilidad de cada quien. No puedes creer que porque ayunas o no ayunas, los problemas no te van a tocar. Será tu propia responsabilidad. Pero este es un momento en el que Josafat une a todo el pueblo para ayunar. ¿Sabes qué vino? Una respuesta poderosa y milagrosa de parte de Dios. Y los que saben la historia saben que Dios derrotó a los enemigos de Josafat, peleando contra ellos unos contra otros. Y Josafat fue convocado a levantar alabanza en medio de la batalla. Y en vez de ir a pelear con espadas y con eso, no digo que no fue el ejército, sino que mandó a los músicos y a los adoradores a que fueran delante. ¿Qué ejército de nuestros tiempos haría eso? A mandar a los músicos por delante a adorar y a exaltar a Dios. Pues Dios le dijo, como Dios le dijo, obedeció, y como obedeció, cuando consultó a Dios, hay que obedecer lo que Dios nos dice. ¿Para qué consultar a Dios y escuchar a Dios si luego no vamos a hacer lo que Dios nos dice? La idea de escuchar es obedecer, y obedecer a veces nos va a costar, pero yo te digo que cuando Dios pide obediencia, la bendición es mayor que lo que Él está pidiendo. Y por último, porque el tiempo se ha ido, ¿cierto? Se me ha ido el tiempo, ¿verdad? Amén. Sí, ya me están informando aquí. Voy a hablar de Jesús, del Señor Jesús. Tengo muchos más ejemplos, tengo a Joel y tengo ejemplos del Nuevo Testamento, de la iglesia, que el ayuno no es solo algo del Antiguo Testamento, la iglesia también lo vemos ayunando. Hay personas que dicen que el ayuno era algo del Antiguo Testamento, que ya no hay que hacerlo en el Nuevo Testamento. No es cierto, en el Nuevo Testamento también se habla del ayuno, solamente que en el Antiguo Testamento tenemos ejemplos más prácticos con los cuales podemos verlo. Pero quiero hablarles de Jesús. Jesús en Lucas capítulo 4, versículos 1 y 2, ayunó. Y es una historia bien conocida, el ayuno del Señor Jesús, ¿verdad? La mayoría de nosotros conocemos esta historia. Dice Lucas capítulo 1, capítulo 4, versículos 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Allí estuvo 40 días y el diablo lo puso a prueba. No comió nada durante esos días, así que después sintió hambre. No sé si tengo la misma traducción de ahí o no. Vale, creo que no, pero se entiende, ¿no? Es lo mismo, ¿cierto? Él volvió del Jordán. ¿Qué había ocurrido en el Jordán? Juan el Bautista lo acababa de bautizar en agua, y cuando fue bautizado en agua, ¿qué ocurrió? Descendió el Espíritu Santo en forma de paloma visible y posó sobre él, y del cielo se oyó una voz que dijo, era el Padre, que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y lleno del Espíritu Santo, porque no fue solo un acto simbólico que el Espíritu vino como una paloma, sino que fue lleno del Espíritu Santo como hombre, fue llevado por el Espíritu. Mire cómo dice el versículo 1, ¿lo están leyendo? ¿Está en la pantalla? ¿No? ¿Lo podéis poner? Jesús, lleno del Espíritu, volvió del río Jordán, y el Espíritu, diga conmigo, el Espíritu ¿lo qué? ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo convocó a ir al desierto al ayuno? ¿Quién le dijo a Jesús que ayunara? Espíritu Santo. ¿Quién nos convoca al ayuno? El Espíritu Santo. Siempre usamos el ejemplo del Señor Jesús porque decimos, si el Hijo de Dios necesitaba ayunar y tenía el hábito, porque lo sabemos por la Escritura, de orar y de ayunar, cuanto más nosotros. Hermano, hermana, amigo que escuchas hoy aquí, si muchas veces no sientes el poder del cielo sobre tu vida, te aseguro que es que no estás conectando con el cielo, no estás buscando a Dios. Esa es la oración. La oración no es repetir oraciones mecánicas. La oración es aprender a comunicarse con el Dios de los cielos y hablar. Y la oración debe ir acompañada de fe, de sinceridad, de apertura a la transformación y al cambio. Cuando vamos al ayuno, es el Espíritu Santo quien nos lleva al ayuno. Escucha, en medio del ayuno, Jesús fue tentado por Satanás. Y en esta historia vemos que fue tentado 3 veces. ¿Cuántos creemos que si entramos en ayuno no nos va a pasar nada? Y si nos pasa algo dicen, ojo, no seas sin entendimiento espiritual. Si te pasa algo en medio del ayuno, dice, entonces ¿para qué ayuné? Luego si yo ayunaba no iban a desaparecer los problemas. Jesús pudo haber dicho eso, dice, me metí un ayuno de 40 días y dice, y después de ese tiempo, dice, tuvo sed y hambre. Yo creo que fue un ayuno convocado por el Espíritu Santo para que él pudiera aguantar 40 días sin comer y sin beber. Un poder sobrenatural del Espíritu Santo que nos ayuda a conquistarlo. Pero cuando lo conquistó, vino enseguida la tentación, vino enseguida el maligno a querer robar lo que Dios había hecho durante ese tiempo de ayuno. Y eso va a pasar sobre tu vida, si no está pasando ya. Pero tú debes levantarte como Jesús en el poder del Espíritu, en el poder de la palabra. Y él se levantó en el poder de la palabra y siempre le respondió a Satanás con la palabra de Dios. Este es el momento de ser cristianos espirituales. No más cristianos carnales, cristianos agarrados de la mano de Dios, de las Escrituras, que no son un libro religioso que tenemos, son la palabra viva de Dios. Cuando la lees, léela con temor y reverencia, léela con detenimiento, medita, deja que penetre el Espíritu Santo esa escritura en tu corazón para que traiga cambio y transformación. Hay escrituras que me han transformado profundamente mi vida, y en la tuya también lo quiere hacer el Espíritu Santo, como en la vida de Jesús. ¿Y qué pasó al final de las 3 tentaciones? Cuando Jesús se aferró a la fe y se aferró a la palabra de Dios, que venció y Satanás tuvo que huir. La Biblia nos dice que por un tiempo, porque Satanás nunca se va del todo hasta que llegue el reino final, se ha establecido el reino final, ahí ya será atado para siempre. Pero de momento Satanás viene y va, viene y va. Cuando viene contra nosotros, en el ministerio de Jesús estuvo Satanás todo el tiempo, venía y se iba, venía y se iba. Y eso es lo que va a pasar en nuestro entorno. Pero lo que sí debe de marcar la diferencia cuando llegue Satanás es que te tiene que encontrar lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de la palabra de Dios, porque tú eres el que va a declarar la victoria. La victoria no depende de tu enemigo, depende de ti, de la consagración. Amén. Entonces, si Jesús necesitaba ayunar, si Jesús mismo fue llevado por el Espíritu Santo a ayunar, ¿cuánto más nosotros? No necesitamos entender el poder del ayuno. Jesús hizo este ayuno de 40 días y no hizo, según la Escritura, no hizo ningún otro ayuno como este. ¿Sabe por qué hizo este ayuno de 40 días? Porque este ayuno de 40 días era el inicio de todo el ministerio que le iba a hacer de 3 años antes de ir a la cruz. Este ayuno era decisivo para algo. ¿Me están entendiendo? Hay ayunos que son decisivos en la vida. Hay ayunos que si te los tomas muy a la ligera, vas a perder. Es como el atleta que tiene que tomarse en serio el entrenamiento clave antes de ir a la competición final y decide, no, yo creo que yo soy bueno, con que me haga unas carrerillas, todo me va a salir bien. Y cuando va y corre, todos los demás atletas que sí han estado haciendo, entrenándose, reservándose y haciendo todo bien, ¿cómo lo dejan? Tirado, ¿verdad? Queda. Un atleta tiene un compromiso serio. Nosotros igualmente, en este ayuno tenemos unas metas serias, serias, en serio. Cuidado cuando los afanes de la vida, del hoy, con eso termino, te ahogan en lo que debe pasar en estos siguientes días, en estas siguientes 15 días, 2 semanas. No lo dejes. No sé qué pasó esta primera semana, si ha sido maravillosa, efectiva, fructífera o no. Pero te digo que la primera prepara el terreno para la segunda y para la tercera. Yo me estoy preparando para el sprint final. Yo no arranqué con muchas ganas y la última semana voy a ir ahí como, ¡ay, que se acabe, que se acabe! No tiene sentido, al contrario, yo espero que esta segunda semana estoy esperando que algo más grande. Quédate con la ilustración del fuego que yo creo que viene y está cada día, se está acercando, sientes más calor. Yo quiero más, me preparo más, porque ese fuego lo va a quemar todo, va a ser tremendo. Va a ser tremendo. Fuego de avivamiento. Fuego de avivamiento. Empresas en avivamiento. Bajo la unción de Dios. ¿Verdad? Trabajos en avivamiento. Cambios en los lugares donde estamos. Los que necesitan trabajo. Que Dios empiece a traer trabajo, ¿cierto? Restauración en familias. Aquí hay muchos que han venido luchando y peleando por restauración de sus hogares. Mire, este ayuno presente ese matrimonio. Por eso tenemos noches especiales para hombres. Hombres que están teniendo luchas. Y como hablé también de hábitos, de vicios, entra este ayuno. Ven el día del ayuno especial que te corresponda. Para parejas, para hombres. En la semana que viene vamos a hacer uno para niños. Que vengan nuestros niños. Vamos a ministrar a los niños también. Que venga la gloria de Dios sobre ellos. Y queremos cerrar con una gran noche para toda la familia. Algo muy, muy lindo, muy especial. Queremos que este ayuno verdaderamente, realmente nos saque. Como que en febrero no solamente salimos como que terminó el ayuno, sino estamos listos para grandes cosas que Dios va a hacer con nosotros. Así que pongámonos en pie. Aleluya, gracias, Señor. Vamos a terminar este tiempo en oración. Yo he visto que Dios está poniendo algo en nuestro pastor. Yo siempre he sido una mujer de fe y yo estoy orando por más fe en este tiempo. Pero hay algo que Dios está depositando en el corazón de nuestro pastor y yo creo que conforme a su fe le será hecho. Y necesitamos visionar lo que Dios está queriendo traer sobre nuestras vidas, sobre esta iglesia, para realmente implicarnos, para realmente ser parte. El Señor nos hablaba el domingo pasado de la identidad como iglesia, de entender el llamado de Dios sobre nosotros en este tiempo y posicionarnos allí. Yo quiero que cierres tus ojos y vamos a estar terminando este tiempo. El pastor va a estar orando por milagros que estamos esperando que ocurran en la iglesia. Cada uno de nosotros ha presentado este ayuno, está presentando este ayuno con cosas que queremos que Dios nos muestre. Yo creo que el más importante siempre es, como es el lema de este ayuno, buscar su rostro. Como el Señor nos llevaba en el tiempo de la administración, a Él primero, de Él, impregnarnos de Él, poderle ver, poder conocerle más, poder amarle más. Pero después también está lo que estamos esperando que Él haga en nosotros. Y también entendemos que somos metidos en la atmósfera del ayuno. Y yo pensaba como cuando los coches vienen de estos días, de estas lluvias, con arena del desierto y nos sucian los coches y los metemos allí en las máquinas y salen brillantes, resplandecientes, y nosotros entramos a este ayuno para ser limpiados, para ser lavados de tantas cosas que a veces se impregnan, se ponen en nuestra vida. Necesitamos ser transformados. Ninguno de nosotros hoy está exento de necesitar transformación de Dios, ninguno. Todos necesitamos ser transformados. La imagen, dice la palabra, la imagen del Señor Jesús. Nos falta mucho para llegar allí, pero entre más dispuestos estaremos más cerca. Pero también estamos esperando que Dios haga milagros, porque el toque de Dios con poder, ese toque milagroso es necesario sobre circunstancias de nuestra vida, sobre las personas que amamos, esposos, esposas, hijos, familiares, milagros de sanidad. Hay muchos aquí que estamos orando por milagros de sanidad sobre nuestros cuerpos. Estamos siendo desafiados a través de las meditaciones. El Señor nos hablaba de la fe esta semana, de tener la fe para poder conseguir el milagro de Dios, cuando el milagro depende de nuestra fe. No es algo, Dios puede soberanamente un toque de poder, pero a veces Dios espera que nosotros tengamos la fe para recibir el milagro. Por finanzas, por libertad, por tantas cosas, solo tú sabes y solo Dios lo sabe. Pero hoy vamos a pedirle a nuestro pastor con esto que Dios le está permitiendo visionar para la iglesia en este tiempo, con esta visión de poder y de gloria de Dios sobre la iglesia, que Él libere de esto mismo. Es un espíritu que está reposando en Él y que Él hoy necesita liberar, y nosotros necesitamos estar dispuestos a tomar para que se impregne también en nosotros, y en esta segunda semana de ayuno nosotros podamos ir impregnados de esta visión y podamos ir a más, a más, a más. Yo confieso, Señor, en esta oración. Yo reclamo, Señor, en esta oración de esta mañana, que es tu tiempo, Señor, de visitación de la iglesia, Señor. Yo siento esa claridad del Espíritu Santo, que es un tiempo de un antes y un después para varios de los que han estado aquí pagando un precio que ha sido difícil sostenerse por mucho tiempo, y el Señor te dice: habrá un antes y un después, pero este ayuno te convoco a que entres profundamente. Así que yo declaro este espíritu de victoria sobre aquellos que han venido por mucho tiempo caminando y casi llegando a rastras al oasis, pero ha llegado el tiempo del oasis permanente para tu vida. El Señor dice que ahora es tiempo de libertad, que habrá cambio sobre ti en el nombre de Jesús. Yo siento que es el tiempo también de la lluvia del Espíritu Santo, de lo milagroso, de las sanidades. Así que si tú estás enfermo hoy, empieza ahora mismo, pon tu mano en donde estás enfermo y empieza a declarar sanidad. Y yo declaro sanidad sobre ti, porque ahora empieza no solo sanidad del día de hoy, sino permanentemente una visitación de sanidad para la iglesia de amor fraternal. Viene una visitación donde muchos van a ser sanados, donde las señales seguirán a los que creen en este día. Y yo siento que esa es la convicción del Espíritu, que vamos a ser una iglesia de muchas sanidades, muchas sanidades, muchas sanidades. También somos una iglesia que el Espíritu Santo me ha mostrado en estos días que ha venido arrastrando mucha crisis financiera, pero el 2015 empezó a moverse las aguas. Y el Espíritu Santo que dice que el 2016 el Señor va a firmar esa abundancia, el Señor va a establecer esa victoria sobre las finanzas de su iglesia, de su pueblo. Y que esta iglesia quiere decir que tú, que tu negocio, que tu trabajo, que tu familia va a empezar a entrar en sanidad financiera, va a empezar a entrar en restauración financiera, y muchos van a empezar a entrar en caminar en sobreabundancia. Y el Señor te va a dar la unción de mover esas finanzas para la gloria de Él. Esa es la determinación, lo que siento que se ha decretado en los cielos para nosotros en este año. Pero también hay una claridad del Espíritu Santo de que este es el año donde los matrimonios de esta iglesia van a vivir como su luna de miel, donde lo mejor del matrimonio lo van a empezar a cosechar este año. No van a ser más matrimonios rutinarios, no van a ser más matrimonios de simple convivencia, sino matrimonios donde hay un amor renovador del Espíritu de Dios sobre las parejas, matrimonios donde se va a sentir el cambio tan precioso en el hogar, se va a sentir, lo van a sentir los hijos, una nueva atmósfera en las familias. También es claro para mí que el Espíritu Santo me ha mostrado que muchos que han luchado, han batallado con andar con una vida espiritual muy débil, muy tenue, sin fuerza, y por consiguiente esclavos del pecado, pecados ocultos, pecados con los que han luchado, pensamientos, pornografía, relaciones sentimentales que no deberían tener, cosas que están ahí que los han frenado terriblemente, y ahora que están teniendo hambre de Dios, estas cosas quieren hacerse fuertes y distraerte y apartarte. El Señor te dice: yo te he dado este ayuno para liberarte completamente de esto. Así que tú te puedes parar firme en esta palabra que el Señor está dando en esta mañana, una palabra firme de que habrá gran victoria sobre eso que ha traído cadenas sobre tu vida. Y tú vas a no solo a salir del ayuno, sino vas a sentir este poder sobrenatural con el que vas a notar que esa debilidad se empieza a hacer tan pequeñita. Es más fuerte el poder del Espíritu Santo en ti, y cada vez que va a volver esa tentación de volver a ese espacio, a ese pecado, a esa relación, el Espíritu Santo te va a decir otra vez que aquí está Él para renovarte, para revestirte de algo nuevo, así como a Jesús lo cubrió, así te va a cubrir a ti. Y te está haciendo esto el Espíritu Santo en este ayuno, lo está produciendo el Espíritu Santo en este ayuno. Así que esta palabra no es para todos, es para algunos, pero si es para ti, métete dentro de esta palabra, sumérgete en esta palabra este día, sumérgete en esta palabra este día, porque cuando el Señor empieza a dar palabra profética, no es palabra de hombres, es palabra del Señor, que Él quiere mostrarte realmente, que Él está aquí, que Él te conoce, que Él sabe perfectamente con lo que tú luchas, con lo que tú batallas, que Él va a ser tu victoria, que Él va a ser tu victoria, que Él va a ser tu escudo, que Él va a ser tu ganancia, que nunca más vas a tener que caminar más en esa sequedad, en esa esclavitud, en ese dolor, en ese fracaso, sino que el Señor te va a sacar a luz, te va a hacer salir a luz, que tu senda, como dice la Biblia en Isaías, va a ir como la luz de la aurora, en aumento, de aumento en aumento, hasta que el día sea perfecto, hasta que el día sea perfecto. Dilo conmigo: hasta que el día sea perfecto. La batalla no termina hasta que el día sea perfecto. En el nombre de Jesús, yo consagro la segunda semana de ayuno, porque será una semana más poderosa que la primera. No solamente recibiremos más fuerzas del Espíritu Santo, sino que recibiremos más claridad, más convicción, más poder, más limpieza, más victoria, Señor. Y te pido, Señor, que todo el poder se vea reflejado en las decisiones que tomemos, en las acciones. Guía, Espíritu Santo, a cada uno concretamente a cuáles son las acciones que debe tomar, cosas con las que debe cortar, cosas que debe empezar a hacer esta segunda semana, y que no esperemos ni siquiera al final del ayuno para hacerlas, sino que en esta segunda semana, Señor, se libere algo tremendo, Espíritu Santo, sobre tu pueblo. Lo pedimos juntos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, dele un poderoso aplauso al Señor.